Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Buenas noches, amigo Edu Polonio. Buenas noches. Sergio Márquez, a mi derecha. Muy buenas noches. Delante mío, Cristian Sevilla. Muy buenas noches. En cabina, Luis Iniesta llevando esta nave. Hola, buenas noches a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Sin más, y diciendo que el programa de hoy va sobre uno de los grandes clásicos que hemos tenido en muchos de los recreativos españoles durante la década de los 90, es decir, que es Snow Bros, no voy a robaros más tiempo y vamos a empezar ya con esta horita de radio sobre videojuegos retro. Así que, caballeros, si os parece bien, empezamos. Una noche muy especial porque, sí amigos, es de noche. Y eso pues es especial. Pues llevamos muchos días haciendo el programa los sábados por la mañana, un horario que no nos gusta en absoluto. Y hoy, como Arcadia Gamers ha tomado un descanso, pues les hemos robado la hora y media larga que tienen de programa. No querríamos empezar, evidentemente, este programa dedicado al videojuego retro y dedicado a Snow Bros sin hablar de la que es nuestra casa, sin hablar de MundoGamers.com. MundoGamers.com, un lugar donde puedes acceder y ver las noticias de actualidad del mundo del videojuego, ver los mejores análisis de actualidad también del mundo del videojuego, o incluso muchos artículos y muchas opiniones de los redactores y periodistas que están trabajando en tan selecta página. Decir también que entre la bandarra de gente que está trabajando allí, también está un servidor de ustedes. No es ni mucho menos algo halagador para vosotros que esté yo trabajando allí, pero si os apetece leer algo de mí, pues allí estoy también. En todo caso, caballeros, os citamos en MundoGamers.com, donde estamos colgando ahora mismo el Club Vintage por problemas que estamos teniendo en el blog, que esperamos arreglar muy pronto, y decir que eso, que estáis invitadísimos a pasaros por MundoGamers.com. Nos vemos allí. Dicho esto, caballeros, empezamos a decir otra cosa. El programa de Arcadia Gamers de la semana pasada, de lo que fue este miércoles pasado, donde se hizo un debate sobre Super Nintendo contra Mega Drive, queremos avisar una cosa, la gente que nos escuche en ambos programas, aquí a los componentes que estuvimos en ese debate. Probablemente, si fue una de las primeras veces o la primera vez que escuchasteis Arcadia Gamers, probablemente os sorprendería las cosas que dijimos en ese programa, ¿vale? Quiero decir, porque se dijeron muchas barbaridades por parte del bando de Mega Drive hacia Super Nintendo y por parte del bando de Super Nintendo al de Mega Drive, pero queremos dejar bien claro una cosa, era todo broma, ¿vale? Sí, o sea, estábamos jugando. Entra en el espectáculo de Arcadia Gamers, que ya es, si es la primera vez que lo escuchaban, pues aparte de ser un programa de actualidad y también estamos nosotros, ¿no? Y en este caso, cada cierto tiempo, cada final de temporada se hacía un debate que enfrentaba varias consolas de la generación, y explicar que Arcadia Gamers pues también es un poco programa de que mezclamos la actualidad con el humor. Sí. Y estos programas de debate, a pesar de que se dieron muchos datos, se defendieron las consolas tal y como podían, es un poco teatrillo. Claro, fue todo un teatro, ¿crees? Fue todo teatro, o sea, básicamente, por mucho que insultáramos y dijéramos barbaridades de las consolas, evidentemente no es así. Las queremos y las amamos a las dos. Claro. Efectivamente. Evidentemente, entonces yo solo quería hacer este pequeño aviso, no se ha quejado nadie todavía, no, ¿sabes? No. Pero solo queremos avisar de que sí, evidentemente, a ver, la gente, se jugó al teatro ahí. Efectivamente, la gente que escuchara antiguamente Arcadia Games y escucha ahora el Club Vintage, evidentemente, ya sabe de qué iba el tema, pero la gente que escucha el Club Vintage y no tiene por qué escuchar Arcadia, a lo mejor se sorprende de cómo nos comportábamos allí. Claro. Pero es eso, que es teatro más que otra cosa, y que las dos consolas las disfrutamos y las queremos y las respetamos exactamente igual. Totalmente. Yo creo que la gente está muy bien la aclaración y tal, pero yo creo que la gente ya sabe que era teatrillo, básicamente, porque yo no creo que nadie en su sano juicio piense que la Mega Drive es mejor que la Super Nintendo. Cuidado. Uy, lo que has dicho. De momento, yo lo único que sé, amigo Luis, es que ha ganado Mega Drive. Y los usuarios de Nintendo, pues os debéis joder. Bueno, pero como bien has dicho, era teatrillo. No, no, así que... ¿Sabes lo que es teatrillo? Teatrillo, Tony, teatrillo. Vale, teatrillo, vamos a empezar con el programa antes de venga, que... vamos. Ya tuve bastante el miércoles pasado. Con ¿vale? el 1990, Antonio. 1990, amigo Sergio, ¿qué pasó en ese año? Pues, empezamos con los sucesos, voy a ir un pelín rápido porque son muchos datitos que vamos a dar, así que para situar un poco a la gente rápidamente. En 1990 fue el año en que, por desgracia, la localidad extremeña de Puerto Rico se conoce por aquella famosa matanza de Puerto Rico. Los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo pues mataron a 9 personas y hirieron a otras 12. Un dato bastante de la España profunda que se conoce desde, sí, un poco triste, así que amigos, nada de violencia y haced mucho el amor, que eso siempre va bien. Así que, suceso deportivo, otra vez tenemos a Ayrton Senna, es que este tipo era un genio. Claro, es que normal, ¿sabes? O sea, es como si nos quejáramos de hablar de Michael Jordan constantemente. No hay ningún problema en volver a hablar de Ayrton Senna porque se proclamaba campeón del mundo por segunda vez en este año, anteriormente de Fórmula 1, quiero decir, anteriormente fue en el 1968, en este mismo año 1990 y 91. Y por desgracia en el 94 nos dejó este gran deportista, este gran piloto, exacto, iba a decir conductor también, en las películas, bueno, también que lo era también, exacto, también en el celuloide teníamos Aquí huele a muerto, una película con el dúo Martes y 13, Millán Salcedo y José Mayuste haciendo del cacatúa el... no era esta, ¿no? Vale, no, da sé, igual, pero es que el hecho de hacer cacatúa y pegar cacatúa y Sergio, también Ana Álvarez, no te olvides de Ana Álvarez, estaba tremenda en esta por eso. El Conde Capa Negra era José Mayuste, dirigido por Álvaro Sáenz de Heredia y con un cameo de Jacinto Molina, que lo conoceréis como Paul Nashi, nuestro hombre lobo más internacional, ¿no? Uh-huh. Después, cacatúa, tú lo has dicho. Después de disco teníamos Depeche Mode con aquel Violator, un disco pues que Martin Gore, liderando esta gran banda, nos traían aquel disco que todos conocemos por esa famosa canción de Personal Jesus, ¿no? Mm-hmm. Personal Jesus, ¿vale? Mm. Y de videojuegos. Claro. ¿Ves? Que si no la canto, la gente no la conoce. No, yo que sí. Claro, videojuegos, amigos. Teníamos Roadland, teníamos Pilot Wings, teníamos The Combat Tribes, Cyber Leap, Growl. Cuidado con Growl. Y Blood Bros. Este era un elenco de videojuegos. Grandes juegos geniales para el 1990. Growl. Madre mía, se merece estar Growl en este programa tarde o temprano. Claro. Solo por comentar la idiosincrasia en sí del propio juego. Es algo estupendamente maravilloso, único, mágico y probablemente nunca repetido. Probablemente. Wow, Growl. Chicos, Luis, ¿cómo suena esta obra maestra que analizamos hoy? ¿Cómo suena ese maravilloso Snow Bros? Muy bien. Si mirar el guión, caballeros, yo os voy a leer una frase y os voy a decir: With the help of Federation forces, all your bases have been taken over by cats. Juego. Ni idea. Bueno, te diría que es Zero Wing, pero te quiero hacer la gracia de que ni idea. Claro, yo te digo eso y después te digo que la traducción en inglés de esta frase en japonés, evidentemente extraída de la Wikipedia, porque no sé japonés, sería all your bases are belong to us. Increíble. Si me permitís, la voy a volver a leer, ¿vale? With the help of Federation forces, all of your bases have been taken over by cats. Y a quien llega a Estados Unidos y un guapanís pilla y traduce all your bases are belong to us, que viene a ser como la gran patada de la historia, de la traducción inglés-japonés de la historia del videojuego. Una frase que, como bien sabéis, ha sido rememorada en miles de juegos, ha sido rememorada en miles de bromas, miles de memes, ha salido en televisión, ha salido en juegos como Age of Empires, Age of Mythologies, en algún Mega Man, en Ben 10 de Cartoon Network también se regalaron, o incluso Scribblenauts. Quiero decir, quizás, si lo comentamos en el pasado debate de Mega Drive vs Super Nintendo, Toaplan se le recuerda casi más por una frase mal traducida del distribuidor del juego, en este caso Tengen, vaya, que por el propio mérito de la propia Toaplan, ¿sabes? Y de hecho, cuando tú hablas de Zero Wing, la gente no te habla de las virtudes de Zero Wing, que eran muchas, te hablan de esta traducción, y nadie se acuerda de esa increíble intro, nadie te habla del inicio del juego, que era impresionante, o de las muchas vídeos, entre comillas, que tenía, esas escenas que tenía programadas, este increíble Zero Wing, Cristian, realmente una increíble injusticia. Sí, sí, la verdad es que sí, uno de los mejores juegos de naves que tenía la Mega Drive, venga ahí. Con el All Your Base Are Belong To. Con el All Your Base Are Belong To. Y For The Great Justice también. For The Great Justice. Increíble. For The Great Justice. For The Great Justice. Increíble. Es que es grotesco, ¿sabes? O sea, de verdad, estamos hablando probablemente de la peor traducción jamás vista en un videojuego. Y ahora que estamos disfrutando de Final Fantasy VII, amigo Luis, estamos viendo de frases realmente grotescas también inglés-castellano, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Límite por rebasar. Por ejemplo... Y rebasar en mayúsculas. ¡Límite por rebasar! Sobre todo lo que más se ve, aparte de los fallos de traducción, que hay veces que es incomprensible totalmente, se cuelan un montón de letras, acentos y símbolos extraños por ahí. Sí, sí, o la puntuación de las frases, que son rollo lamentables. Yuffie tiene un problema disléxico a la hora de hablar que preocupa. Bueno, yo supongo que eso es porque Yuffie es un personaje que no está del todo acabado, se podría decir. Claro, pero eso no explica que tú lo traduzcas mal aquí en España. No lo explica para nada. Estupendo, pues en todo caso es una lástima, y haciendo esto estamos colaborando, como aquel que dice, al hecho de que Toaplan se recuerde más por el All Your Base Are Belong To Us que por otra cosa, pero nos esperan casi 50 minutos de programa hablando de las virtudes de esta empresa japonesa, así que seguro que conseguiremos que la gente disfrute y conozca lo que es Toaplan. Y antes de empezar a ponernos en materia, os voy a hacer la pregunta típica, ¿no? Edu, Snow Bros. Snow Bros. Snow Bros lo conocí yo... En Game Boy. En Game Boy. Lo sé yo. En Game Boy y en NES. En ese cartucho maravilloso. En ese cartucho maravilloso. Sí, todo el mundo tenía esos cartuchos. Esos cartuchos piratocos. Los cartuchos que venían 20 juegos en uno. Que y muchos ese cartucho de ellos, era increíble. Ese cartucho en ese, concreto, el tuyo era increíble porque tenía la virtud... por aquella época de que eran 20 juegos y eran 20 juegos, no eran 5 repetidos, claro, sino eran 20 juegos, y tenía un botón que te permitía cambiar de juego sin tener que apagar la consola. Ey, era un botoncito realmente estupendo, quiero decir, no era un botoncito que fallase, no, que tú le dabas espera, y eso funcionaba como un dios. Espera, diciendo que tenías un cartucho de 20 juegos y eran 20 juegos diferentes. Y aquí está juegacos, Tony para demostrar 20 que no es 20 juegacos, 20, tío. 20 juegos diferentes, entre ellos Castlevania, Tortugas Ninja, Motocross Maniacs, la mejor Konami de aquella época estaba ahí. Estaba la flor y nata de Konami ahí metida. Evidentemente. Qué pasada de cartucho impresionante. No está bien que hagamos apología de esto, pero bueno, han pasado 30 años. El cartucho era un mítico de aquella época, la verdad. Y bueno, si yo tenía uno de esos cartuchos, perdonad, un pequeño paréntesis. Yo tenía uno de esos cartuchos que lo compré en el mercado de San Antonio. Además, venía Mega Man 1, 2, 3, 4 y 5, los Worlds, ¿sabes? Solo funcionaba el 3. ¿Sabes? ¡Qué decepción! Otra cosa que pasa son esas. O no funcionan, o la mitad de juegos están repetidos, ¿sabes?, con otros nombres. Claro, pero yo vi ese cartucho y además yo pensaba que eso era legal en su día, ¿sabes? Yo no. Claro. Exactamente, lo veía en una caja y yo ya daba por hecho que si estaba en una caja era legal, ¿sabes? Hombre, es que también lo vendían en tiendas. En muchas tiendas normales, te los encontrabas. Claro, no sé, claro, yo que iba a saber, ¿no? Pero sí, una de las mayores decepciones de mi vida, ese Mega Man 1, 2, 3, Wall, que no iba para nada. Snow Bros, amigo Sergio. Snow Bros, en recreativa. En recreativa lo jugué. Y la verdad que tengo un recuerdo pues muy, muy, muy chulo de este juego, ¿no? Vicio total. Recuerdo que yo jugaba los juegos para alucinarme un poquito, sobre todo los de artes marciales y tal, ¿no? Era un flipado, ya os lo he dicho varias veces. Y este juego pues lo jugaba pues para simplemente pues por eso, por el hecho de divertirme y tal. Y es, y hasta el día de hoy, lo he vuelto a repasar para el programa y es impresionante. Yo podría tirarme la gran fucada y decir que Mega Drive, pero sería mentira. Sería mentira. Totalmente, sería mentira. ¿Sabes que te descubriría ahora mismo? Es un Sao Paulo, sería un Sao Paulo. Por favor, eso es un Sao Paulo, tío. Bueno, venga. O un China de Kevin, ¿sabes? Un China. Un Shanghai. No, pero en verdad lo descubrí en recreativos. Y además, como peculiaridad, jugué muy, muy, muy poco, porque esta recreativa, al igual que Super Punk, siempre estaba llena de, digamos, la chusma del barrio. Gracias, Cristian. No, bueno. Bueno, pero siempre había... A ver, reconoce lo que no es un poco chusma. No pasa nada. Lo soy. Pero tenía un componente vicio que enganchaba a la gente que se dedicaba a engancharse a otras cosas también. Increíble. Luis, ¿tuviste el honor de conocer este juego, este Snow Bros? Pues yo, como Sergio y Cristian, lo conocí en arcade también. De hecho, bueno, en el salón donde solíamos ir, donde nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, qué bonito. Oh, qué romántico ha sido. Y yo no tengo tan buen recuerdo como mis compañeros aquí de programa, porque a mí el juego no me gustaba nada. Pero, porque era la peste yo jugando, era malísimo, entonces decía, qué asco de juego. Pero, gente sangrando. Pero ahora que lo he vuelto a jugar, la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Te has hecho mayor, amigo Luis. Me he hecho mayor. Claro, ya he reconocido las cosas, la grandeza de tu plan. Yo tuve el gusto de jugar a este juego en arcade, evidentemente, pero la versión que más jugué fue ese Snow Bros. Junior de Game Boy, gracias al cartucho corsario de Edu. Y qué voy a decir, es que es un juego que me encanta, que me apasiona y que creo y confirmo que probablemente sea uno de los juegos más jugados jamás en un recreativo español. Yo creo que puede ser la distribución, puede ser que la placa fuera muy baratita, pueden ser muchas cosas, pero este juego de plataformas mal nombrado, ¿vale? Pues decir que es un juego de plataformas es un poco como mínimo discutible. Dentro del género, sí. He encontrado alguna nomenclatura para este género y sería algo así como single screen platform, plataformas sí, de una sola pantalla. Y esto sí que se adapta más quizás a lo que es el propio juego, porque claro, un juego de plataformas técnicamente no es, ¿sabes? Porque tienes que hacer una serie de cosas que no tienes por qué hacer en un juego de plataformas. Son otros objetivos, son otra metodología, son otro... Claro, no sé, me lo planteaba yo mientras estaba escribiendo uno de los capítulos de 5 duros, 25 videojuegos y llegué a esa conclusión, ¿no? Y buscando, al final conseguí encontrar esta acepción que confirmaría juegos como Bubble, que confirmaría juegos también como este maravilloso Joe & Mac Ninja 2 o Tumble Pop o muchos juegos de esta misma índole que son de single screen platform. Pero en todo caso, caballeros, no estamos aquí ahora mismo para discutir de qué género pertenece a tal cosa o si esto es Atún o esto es Delfín. No, estamos aquí para hablar, amigos de Toaplan, estamos aquí para hablar de una empresa que nace en 1984 y que por desgracia muere en 1995. Comentábamos antes que quizás una de las grandes recuerdos de esta Toaplan sea el tema de Lord Your Bazaar Belong to Us, pero creo que si fuéramos justos, recordaríamos a Toaplan por ser casi uno de los creadores del género Danmaku, el género de shooter Danmaku. ¿Qué género es este? Estamos hablando de esos juegos tipo Cave, tipo 18, tipo muchas empresas que son bolas y bolas que tenemos que ir esquivando, que después Treasure haría obras como ese maravilloso Ikaruga, se ha ido aprovechando, han salido esos Dodonpachi, han salido mil juegos a lo largo de esta historia, y probablemente si no hubiera sido por los amigos de Toaplan, no estaríamos jugando estos juegos. De hecho, decir que Cave se funda gracias a la desaparición de Toaplan. Entonces yo creo que ya estamos situando aquí realmente dónde están los cimientos de este mundillo, ¿eh? La verdad es que se nota mucho en juegos como Dodonpachi o Dead Smiles también de ahora que esta gente de Toaplan sabía hacer shooters y sobre todo ya directamente por crear ese Danmaku, ¿no? Que sería estos juegos de muchas bolitas que tenemos que ir esquivando poco a poco, tenemos que tener una vista increíble para ir quitando, porque es una locura, todo el mundo que haya jugado a alguno de este tipo sabe a lo que se enfrenta. Ikaruga quizá un poquillo más sencillo por el tema de poder ir cambiando nave, también tiene tela, a medida que va evolucionando se va complicando. Pero no, los Danmaku la verdad es que hay que tenerles paciencia y hay que saber jugarlos. Y son grandes juegos y esta gente de Toaplan son los que los inventaron. Así exacto, que hay que recordarlos por cosas Danmaku como estas. Sí, con el Danmaku, por el Snow Bros y por otros muchos juegos que vamos a ir comentando a lo largo de esta hora que nos queda. ¿Os fijáis que cada vez que digo lo que queda, cada vez es más tiempo, ¿no? Sí, 50 horas. Me estoy equivocando, evidentemente. Toaplan, eso, pues nace en 1984, gracias a la fallida, a la bancarrota de una empresa llamada Orca. Muchos de estos programadores de Orca se marchan a una empresa llamada por aquel momento Crux y digamos que como Crux desarrollan un juego legendario en Taito en 1984 llamado Gyrodyne. Gyrodyne es un mítico juego shooter donde llevamos un helicóptero en el que para ser del año 1984 y ya está teniendo detalles realmente espectaculares. Sí, de hecho el giro del avión en animación está muy bien. Está muy muy bien, pero es que además puedes disparar tanto al aire como puedes disparar también al suelo, ¿vale? Y tiene detallitos muy curiosos, como por ejemplo que en la primera pantalla podemos llegar a la playa, ¿vale? Una playa donde hay gente tomando el sol y eso, y podemos acabar con ellos, ¿sabes? Una cosa que no debemos hacer, porque sí, en teoría somos los héroes, ¿no? Cruel. Pero ya el hecho de que en 1984 tener esa posibilidad, pues a mí me parece como mínimo digno de ser nombrado, ¿sabes? O sea, me parece muy interesante. Y el juego, ya os digo, lo que comenta Edu, la animación del helicóptero. La animación del helicóptero es impresionante. Es muy fluida, la sombra la vemos también estupenda, lo que vendría a ser el agüita es genial, ¿sabes? No sé, de verdad que es un juego que en 1984 pues ya está dando de qué hablar a mucha gente y que Taito pues saca muchísimo rendimiento a este título. Decir que, bueno, el caso es que Crux, aun habiendo conseguido este gran juego, pues resulta que también termina en bancarrota y cierra sus puertas. Entonces es en ese momento cuando, tras cerrar Crux, aparece Toaplan, que en sus primeros años hará muchísimos juegos en exclusiva para Taito, pero a pesar de ello, la excepción viene dada por dos juegos que son los primeros que hace la empresa japonesa. El primero es Young Go, un juego de Mahjong que lo distribuye, atención, Shin Nihon Kikaku, ni más ni menos SNK. Que SNK. Un juego de Mahjong. No os puedo contar nada del Mahjong porque soy un ignorante y sí. Lo siento mucho. Y no sé diferenciar un juego de otro porque soy un lamentable. Creo que en esta mesa todos somos ignorantes de Mahjong. ¿Cristian? Yo juego a Mahjong. Yo juego a Mahjong. ¿Cómo? Por favor. Por favor. Ojo, no es Shanghai, por favor. No. Mahjong. Es más sencillo de jugar. El Mahjong es más fácil que Shanghai. Bueno, yo diría que sí. Shanghai es lo del memory, ¿no? Shanghai es pares, es eliminar parejas. Y el Mahjong es una mezcla de póker, dominó, extraño. Mahjong dominó. Sí, domino póker, una cosa extraña. Cristian, tú y yo, Tony, tú y yo que no sabemos ni jugar al tute, imagínate. Ya ves, yo un poco de póker y poco más. Y poco más. Y luego tenemos otro juego llamado Performa, que lo distribuiría Data East también a mediados de los 80. En todo caso, dejando estos dos ejemplos de lado, la relación intrínseca es Taito Toaplan. Y estaría muchísimos años desarrollando muchísimos juegos y Taito distribuyéndolos. Por ejemplo, un mítico también del universo shooter, Tiger Heli. Un clásico básico de la gente que quiere conocer estos juegos de shooter, del que ya os digo que estoy aprendiendo gracias a estos trabajos que estoy haciendo, porque yo no tenía ni puñetera idea, pero Tiger Heli, Kyokyo Tiger o Twin Cobra en Occidente, que salió en 1987, pues son grandes obras mitificadas del género del shooter. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 1996, con la fallida de Toaplan, Van Presto coge estos dos juegos y los une en el Toaplan Shooting Battle 1, lo que vendría a ser un recopilatorio que salió en Sega Saturn y que, si no me equivoco, y creo que me voy a tirar la autopatata, no llegó a salir en ninguna otra consola que Sega Saturn. Me lanzo aquí la patata. Sí. Y si me equivoco, pues lo siento y lo digo en el Twitter, que he metido la pata. Pero que yo sepa, y hasta donde llegan mis conocimientos, este juego solo sale en Saturn, que son los únicos que tienen la suerte de haber disfrutado de estos juegos. Luego tenemos otras cosas distribuidas por Taito durante esta misma época, como Slap Fight en 1986, Sky Shark en 1987 o Truxton en 1988, que tiene la particularidad de ser el primer juego de Toaplan Shooter que está basado en el espacio. Pero eso sí, llegamos a finales de los 80 y nos encontramos pues con numerosos trabajos por parte de Taito, y además gran parte de ellos ya están alejados de lo que vendría a ser el manto de Taito, ¿vale? Toaplan ya empieza a desarrollar independientemente y a desarrollar sus propios juegos para distribuirlos ellos mismos y evidentemente llevarse todo el beneficio de esos juegos, y en ese momento saldrían juegos de naves tan interesantes como Fire Shark, como Out Zone o, amigos Cristian, amigo Sergio, amigo Edu y Luis, Zero Wing. Wow. Ya hemos hablado un poquito de él, Cristian, al principio, pero es que es un juego realmente estupendo. Sí, la verdad es que sí. Y tenía además una versión en Mega Drive que, más allá del tema de la traducción, es increíble esa versión. Sí, la verdad, como todas las conversiones, no sé si yo te lanzaría la patata. Era Tengen, como casi sí, todo lo que sí, lanzaban. Sí, sí. Que tenía. Siempre había escuchado esto de que Tengen era una compañía que no hacía buenos ports. Que yo la verdad es que nunca supe por qué. A mí me gustaría saber por qué, porque el port de Snow Bros es excelente, aunque la lástima, después hablaremos de ello, claro. Es que no se distribuyó tal como se podría haber distribuido en otras plataformas, como hizo Capcom en NES y Game Boy, es que no se hizo, ¿sabes? Una distribución lamentable que ha situado el juego a un precio realmente escandaloso ahora mismo en el mercado de los videojuegos. No vale como el Tetris de Game Boy, ahí de Mega Drive. De Game Boy. También distribuido por Tengen. Sí, exacto, ¿sabes? Eso después lo hablaremos. Pero el caso es que es un juego muy difícil de conseguir y es una de las grandes piezas, incluso probablemente la de las tres primeras grandes piezas que ahora mismo ansía cualquier buscador, coleccionista de juegos de Mega Drive. Sí. En todo caso, y aunque parezca que no, pues Topland también tiene algunos coqueteos más allá del shooter y en géneros más allá también del Mahjong, como hablábamos antes. Podríamos hablar de obras como Get Star en Japón de 1986 o Guardian, como lo conoceríamos aquí en Occidente. Llevábamos a una especie de superhéroe que se movía automáticamente mientras una serie de amenazas debíamos golpearlas o patearlas según nos conviniese y según viniesen a atacarnos. La mecánica, yo me atrevería a decir, por lo que he podido probar según mis medios, entre algo así como un Spartan X, un Kung Fu Master, y quizás un antepasado lejano del beat'em up. No excesivamente lejano porque es del 86, pero bueno, antes de salir Kunio-kun y tal, pues creo que tiene también parte de su mérito que saliera este juego por parte de Toaplan. Digamos que además este protagonista va mejorando sus habilidades según va cogiendo una especie de esferas, y esto a mí me recuerda evidentemente a un juego posterior como es Altered Beast. Quizás alejado, ya insisto, pero creo que las bases están ahí hasta cierto punto. Sí, factible, sí. Luego el otro que también nos puedo hablar y que creo que Cristian nos puede hablar incluso más es el Warner No Mori / Pyros de 1987. Sí, Warner No Mori, que yo lo jugué también en Mega Drive. Era una versión que no llegó a Europa, pero que se vendía en todos los lados, la versión americana, con una porta bastante fea. Sí. Y que bueno, es el típico juego que digamos, por contarte la historia, típico amigo que le dejas juego bueno como el Sonic 2 y él no tiene nada a cambio. Y tú le dices, déjamelo cualquier cosa para pues, luego saber que te lo he dejado y te lo puedo devolver. Y me dejó este Warner, lo probé, me pareció un truñaco. En pocas palabras, puede un truñaco. Pero a medida que iba a disfrutar, a medida que lo volví a poner un par de veces más, me gustó mucho, muchísimo. Explícanos un poco sobre el Christian. Pues mira, solo podría decir que trata sobre la historia de una pareja y que la chica es convertida en un orbe por el Warner, que el Warner es un viejo que vive en las cloacas de un castillo. Claro. Sí, y que viendo aquí además lo que vendría a ser el flyer americano, es un Drácula, un Nosferatu en toda regla. Sí, es un Nosferatu con derecho a transformarse en monstruo también. Ah, mira qué bien. Sí. Y bueno, era digamos el típico juego de saltos y disparos, dificilillo, de que te tocaban y morías, con sus dragones bosses, con sus saltitos, con cosas extrañas como que te venía un fénix y te pasabas toda la pantalla, con tiendas en medio del juego, con 5 pantallitas, si mal no me acuerdo, un castillo muy difícil, parecidos mucho a los de Alex Kidd, que a la mínima te jodían y no podías hacer otra cosa. Y la verdad es que es un juego muy interesante en su versión de Mega Drive, que estaba también muy criticada, pero que me pareció bastante diferente al arcade. Te lanzo la patata. ¿Tengen también? Tengen, yo diría que era Tengen, sí. Siempre se llevaban las hostias a esta gente, no sé por qué. Y una versión de arcade que me parece increíble. Y a día de hoy es un juego que se puede seguir disfrutando. Pues aquí la cuestión es que cuando llega el juego Taito, lo distribuye Taito USA, pues cambia lo que vendría a ser algunos artes del propio juego, y de hecho en el flyer podemos comparar lo que estamos viendo ahora mismo, la versión americana, que parece un rollo pseudo Goonies, ¿no?, con los niños y tal, y después vemos la japonesa, que los niños son como más estética SD, ¿sabes?, más manga, más anime, ¿sabes?, de la época, claro, evidentemente, ¿sabes?, y además el malo pues es como más japo, es que ya lo ves y dices, es un diseño japo, en cambio el americano dices, es americano, pero apesta a patatas fritas y hamburguesa, ¿sabes? O sea, probablemente eso sea ketchup. Pero en todo caso, sí, Demon's Wall, un clásico también de Toaplan. Luego hay Demon's Wall, perdón, Pyros, clásico de Toaplan. Y ahora sí, Demon's Wall. Demon's Wall nos va a hablar nuestro invitado de él dentro de pocos minutos cuando lo llamemos. Pero, Cristian, ¿se te ocurre alguna cosita de este juego cazafantasmero, entre comillas? Pues la verdad es lo que estábamos comentando hace poco, porque es un juego que también jugué en recreativa. Bueno, este sí que lo jugué en recreativa, el otro tuve que esperarme tiempo. Este lo pude disfrutar en recreativa. Y es un juego en el que llevas un cazafantasmas así rubio, con mostacho, que hacías doble salto, disparabas a los bichos, a típicos monstruos de Frankenstein, draculines, cositas de estas que nos gustan. Con globos también, donde te podías agarrar un globo, habían disparos más fuertes. Pero bueno, era un juego así, de matar zombies. Pero zombies normales, o sea, zombies normales. Pero luego me he dado cuenta de que también hay otra versión con zombies chinos. Sí, sí, sí, tiene dos versiones, una versión japonesa y otra americana, ¿sabes? Entonces eso es una cosa muy peculiar que cuando estás pudiendo disfrutar de la obra te enteras de que ahí hay cambios, ¿sabes? Y que están clarísimos, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Que el, de hecho el comienzo del uno y del otro no tiene absolutamente nada que ver. Para ¿sabes? Nada. Probablemente el hecho de querer acercar a su público un juego más acorde a los gustos del mercado, en este caso americano barra occidental, que no del japonés, que evidentemente no suele ser el mismo. Aunque a veces sí, puedes pasarlo sin más, pero en este caso no es la primera vez que vemos un juego que llega a América y se le cambia todo el diseño y... Si no me equivoco, con Data EA se hizo con un juego, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo convirtieron en Ghostbusters, ¿te acuerdas? Que era un juego que lo veíamos desde una vista aérea y lo convierten en el juego de los cazafantasmas oficial y no tiene absolutamente nada que ver. Sí, después me vendrá tarde o temprano. Sí, sí, sí. Sí, ya me acuerdo cuál era. En todo caso, ya sí que tenemos a nuestro invitado, a nuestro querido amigo Saigo no Nindu. Hombre. Que está ya al teléfono. Saigo, ¿estás por ahí? Aquí estoy por aquí, amigo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Saigo? Nada, teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Saigo? La temporada pasada, Doble Dragon. Doble Dragon. Sí, yo creo que en el mes de marzo me parece que fue. Pues sí, pues mal por nosotros por no haberte llamado antes, ¿sabes? O sea que nos vas a disculpar, Saigo. Pero precisamente nos viene estupendo que hayamos podido contactar contigo ahora, porque estamos hablando de Demon's Wall, un juego que has colgado un vídeo hace escasos 48 horas, si no me equivoco. Sí, la verdad que sí, es un juego de la compañía Taplan, un poquito desconocido, que yo, la verdad que me encanta este juego, le he dado mucha caña en los recreativos y me decidí subirlo para el sistema PC Engine Duo. Que es una, vamos, que la PC Engine Duo es una maravilla de máquina a la hora de hacer conversiones, sí. pues las conversiones que hace son prácticamente idénticas a las recreativas. Lo bueno que tiene es que mantiene lo que es la jugabilidad exacta de la recreativa y eso a mí me encanta. Sí, la verdad es que PC Engine siempre se ha caracterizado por tener muy grandes versiones de arcade. Una pregunta, señor Nindu, ¿qué era, de cartucho o de CD? De CD. Ah, de CD, vale, vale. Esta versión nada más que salió para la Duo, para el sistema de CD. Vale, vale. La música es una pasada y es una gozada poder jugar mientras se escucha una virguería. Sí, sí, sí. No, de verdad que PC Engine hace obras realmente increíbles y, por ejemplo, una de ellas fue ese estupendo Street Fighter 2. Efectivamente. Por decir uno, ¿sabes? Que en la época estaba muy mal porteado normalmente. Ahora la gente dirá, estáis locos por decir que estaba mal porteado, pero ya me entiendo lo que quiero decir, que quizás no era pixel perfect, pero no, la versión de PC Engine era estupenda. Que no era la versión recreativa en Super Nintendo y Mega Drive, evidentemente. Sí, sí. De pixel perfect, nada. En todo caso, Saigo, vamos a empezar ya a hablar de Snow Bros. Y queremos que nos acompañes un ratito con nosotros, si te parece bien. Nikantom, digamos que estábamos hablando antes de eso, de que estamos hablando de un juego de plataformas de pantalla única, de single screen o como queramos llamarlo, en el que llevamos dos hermanos, Nick y Tom, que tienen que rescatar a dos princesas que han sido secuestradas por un ser. Un monstruo, ¿vale? Depende descarado. De la versión, después hablaremos de ello, de qué versión cada uno es el enemigo, ¿no? Porque evidentemente, aunque parezca increíble, cada versión que ha salido del juego tiene un enemigo distinto. O cambia la historia. O lo que eran unos pijos de recreativa, unos muñecos de nieve pijos sin más, después resultan que eran príncipes. O resulta que eran niños. O resulta que no eran nada. ¿Sabes? O sea, es una cosa increíble. Pero no nos vamos a rayar con eso. Nos rayaremos después. Vamos a hablar de lo que es el propio juego en sí. Dos botones. Uno para soltar nieve y otro para saltar. Sencillamente, nos aparecen un montón de enemigos en pantalla. Nosotros tenemos que disparar con múltiples disparos a estos enemigos, formar bolas de nieve y empujar dicha bola de nieve ladera abajo, o sea, lo que vendría a ser las plataformas abajo, para que estas bolas de nieve acaben con los enemigos tocándolos y haciéndolos caer por el escenario, ¿vale? Hasta aquí todo muy fácil, pero evidentemente los enemigos no son tan simples como que van caminando, sino que tenemos enemigos que trepan, tenemos enemigos que saltan para abajo, enemigos que saltan para arriba. Tú no puedes saltar para abajo, por cierto, o sea, es una cosa muy interesante y muy práctica, entre comillas, pero claro, es parte de la metodología jugable del juego. Yo creo que si tú pudieras saltar para abajo, como sí que puedes hacer en la segunda parte de Snow Bros, que comentaremos después, creo que pierde mucho atractivo el juego, porque precisamente la dificultad radica en que ni Nick ni Tom puedan saltar hacia abajo. Tengas que hacer todo el camino con cuidado de que no te ataquen ni por arriba ni por abajo. Pero, en todo caso, tenemos ayuda. Tenemos pociones. Una poción, por ejemplo, que nos potencia el disparo. Tenemos una poción que nos hace ir más rápido. Otra que alarga el disparo y lo tira a una distancia muy loca. Y por último, tenemos una poción verde, que es locurón, que es auténtica droga. Es auténtica cocaína para nieve, ¿vale? O sea, es nieve y cocaína, ¿vale? O sea, ¿os habéis fijado en la animación? Se altera y se pone, vamos. Pero, Saigo, ¿pero tú has visto la cara que pone? ¿Sabes? O sea, pone una cara del rollo, soy Dios, pero no quiero hacerlo. ¡Ah! Se hincha y vamos, y empieza ahí a comerse a todo el mundo de la pantalla, vamos. Empieza por todos lados. Es increíble, pero es que además estamos hablando de un juego de 50 niveles, ¿vale? Estamos hablando de un juego de separado en secciones de 10 niveles, donde cada 10 niveles, pues evidentemente nos enfrentamos con un enemigo final. Podría parecer fácil, pero no lo es en absoluto. Quiero decir, este juego, el reto de pasarlo con un crédito, no está al alcance de todo el mundo. Y sobre todo, lo diré de una manera, nivel 40. Creo que no hay cosa más complicada en este juego que el nivel 40 jugando solo. Esos monstruos, enemigo final. Las dos cabezas esas. Sí, los dos narizudos estos, que seguro que Sergio nos ilumina con su con su jerga. Por favor, los tengo aquí apuntados. Si queremos empezamos ya la orgía de nombres extraños. Empezamos por estos porque son los más chungos y después retrocedemos. El del nivel 50, el último... 40. El del 40 son... Yo le he puesto bichos de brazos largos con napión. Hablaremos de ello después. Una napia verde. Sí, allí. Sí, pero ¿qué tío más complicado? O sea, digo, ¿coincides con nosotros en que ese es el momento, el tramo más complicado de Snow Bros? Sí, la verdad que sí, ese nivel es uno de los más complicados y ya en los siguientes ya empiezan a salir todos los fulanos ahí a por nosotros y vamos, y hay que encaje bolillo, como digo yo, para que no te maten, vamos. Sí, sí, sí. Maravilloso. Una cosa que me gustaría dejar claro, por si alguno de ustedes no lo sepáis, que es que en cada pantalla se puede hacer, digamos, de un solo toque, matar el a todos los enemigos. Sí, sí, nosotros lo hemos apodado como el strike. Exacto, yo conozco a un japo que jugaba en los recreativos, que el muy hijo de su madre se lo hacía en todas las pantallas. ¿Con strike en todas las pantallas? Sí. Aprendí de él algunas cuantas jugadas que colgué yo en el gameplay que esto que hice, vamos, más que nada porque la sacó él, porque es que, vamos, este tío era un bastinazo, ¿verdad? Yo sé que hay pantallas, algo que tú ya ni te lo planteas, ¿vale? O sea, yo veía la pantalla y yo ya, a partir del nivel 30, yo ya ni me planteaba el strike, ¿sabes? Ya era del rollo, yo ya cumplí. Tiro para adelante, Sí, sí, además si haces el strike te dan un bonus, que comienzan a caer billetes, que además son una putada, porque como tú no puedes bajar la plataforma, tienes que ir recorriéndola, y el strike lo ha hecho normalmente arriba, pues si lo haces abajo es un strike muy raro, ¿vale? Es imposible. Porque en el terreno recreativo se decía la paga del mes. empezaba a caer billetes, ¡oh! Y todo el mundo, ¡venga, coge la paga del mes, venga! Sí, sí, viene a ser eso exactamente, o sea, pues son billetacos nipones, ¿sabes? O sea, que dinero para todo. Qué grande. Que son pijos, Edu, que son pijos. Los Snow Bros, que son pijos. Todo va relacionado con el dinero. Por favor, Edu, explícanos tu teoría de los pijos. Por favor, sí. Es que no veía factible que una bola de nieve fuera a rescatar a una princesa. O sea, algo tenía que tener ese hombre, ¿sabes? Sí, sí. Y siempre relacionado que tenía pasta, tenía dinero, ¿sabes? Y casualmente es que me daba la razón cuando hacías un strike y salían billetes. Sí, sí, o no para de zampar sushi el cabrón. Efectivamente. El sushi no es barato. No va barato en Japón tampoco, ¿sabes? Y además es que si nos paramos a pensar, ¿quién va a esquiar? Los pijos. Los que tienen dinero, un tío normal. O sea, es que yo todo no tiene sentido. Está hilado todo, Luis. Está todo hilado. ¿Qué más quieres? Que ya no es como antes. Antes sí que el que tenía que ir a esquiar pues tenía que tener un poquito de... Pero que es 1990, vale. Luis. Vale, Luis va a esquiar, ya lo ha dicho. Es un pijo. Pero que sí, que son pijos. O sea, totalmente, después corroboraremos el dato de que son pijos. Pero que son muñecos de nieve. Que son pijos, que no son muñecos. Que pijos. Depende de la versión, son una cosa o son otra, es maravilloso. O sea, es que es un juego que podríamos estar hablando horas. Sí, sí. Pero ya llegaremos a ese apartado. Pero en todo caso, vamos a hablar ya de los enemigos. Vamos a hablar de lo que son los cuatro, de los cinco enemigos y de los 50 niveles. Porque más allá de añadir nuevos enemigos en cada tramo, y cambiar la música de vez en cuando, pues no siempre cambia, a veces se repite el tema, y una banda sonora que son cinco mundos, tres temas, no dicen muy bien de su banda sonora. Lo que sí es verdad es que lo importante, como aquel que dice, son los enemigos finales. El primer enemigo final es un monstruo gigante que no vale para nada. Un monstruo extraño. Yo le he puesto monstruo desgarbado. Desgarbado, tío. Pero es estúpido. Pues si ese monstruo quisiera ser malo, podría moverse por todo el escenario, ¿no? Se queda allí arriba. El tipo, arriba y abajo, ¿no? Y tirando... Sí, sí. Se queda ahí todo de lado, ahí, esperando que nos veamos. Sí, sí, sí. Y te lo pone fácil. Y hay una cosa que es muy graciosa de este juego, no sé si os habréis quedado con el hecho, de que los enemigos no es un juego violento en absoluto, pero los enemigos finales comienzan a sangrar, sí, ¿sabes? Y además es una a mí me parece un sangrado muy violento, ¿sabes? No sé si me explico lo que quiero decir, pero me parece un sangrado como muy feo del rollo. Tío, me estás haciendo daño. Sí, sí. Sobre todo el enemigo de la segunda fase, el sapo, que empieza ahí a cada vez que le andamos ahí los bolazos empieza a chorrear sangre. Pero bueno. Ay, pobre. Bueno, Saigo, tú lo has llamado un sapo, yo le he llamado a este, el segundo monstruo, le he llamado un monstruo rosa, lanza criaturas bomba. ¿Qué te parece? Porque esa es otra, qué cabrón, ¿eh? Buena terminología. Hombre, soy especial ya en eso. Especialista en poner nombres a los malos. Si lo vieras haciendo nombres del Sonic, fliparías. Pero que este enemigo es uno de los más chungos también. Pues la metodología de este enemigo es un sapo que vuela con el suelo. Con el suelo ahí pegado. Con el suelo pegado vuela. Sí, ¿vale? Sí, que sí, eso sí. Seguro que se añadió a posteriori porque vieron que era muy fácil o algo. Y dijeron, sí, es fácil, te vas a cagar. O sea, tienen unos cañones encima que lanza bichos que son bombas a la vez. Bombas que se mueven, sí, sí. ¿Sabes? Entonces tienes que evitar que el enemigo no te dispare esos enemigos. Y además evitar que cuando tú lances la bola, al hacer al chocar la bola con los enemigos, se convierten en bombas y esquivar esas bombas. Porque la única ayuda que no hemos comentado que tienes en este juego y que es esencial para salir victorioso en Snow Bros. Es que cuando tú lanzas la bola, si la bola te engulle a ti, tienes escasos segundos de inmortalidad, que de invulnerabilidad, perdón, es que no me salió la palabra y estaba buscando otro sinónimo, que te ayuda a poder avanzar sin que te toquen. Pero es un juego realmente duro a la hora de que si te han tocado y te mueres. ¿Sabes? Que yo creo que en ese caso sería peor el Tumble Pop, pero después hablamos de ello. El Tumble Pop no perdona una, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble ese juego. Con lo simpático que parece, no perdona una el desgraciado. Sí, hay algunos juegos que son muy, que parecen que son muy muy fáciles, pero luego a la hora de esto de jugarlo, vamos, son tela de complicado, ¿eh? Pasaba algo parecido también con aquel Rodland, ¿os acordáis del Rodland también? No. Sí. Infantil, ahí lo veías las chiquillas, aquellas princesas con una varita mágica. Eso era imposible. Perdón, amigos, ¿eh? Eso es de amigo, ¿verdad? Ese juego lo tengo yo subido en el canal, ¿eh? ¿El Rodland? Sí. ¿Sí? Ah, pues ya le echaremos un vídeo, ¿no? Yo no he visto el vídeo este, Saigo. Está bien, ¿no? Supongo también. Sí, sí, está, vamos, pasado entero, vamos, de principio a final. Me preguntaba si estaba en Amiga. También estaba en arcade este juego. Sí, sí. ¿Eh? Ah, ¿sí? Sí. Ah, no sabía que la versión de Amiga es muy, muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo conocí por Amiga, pero después me informé un poquillo y habían versiones hasta, creo, si en TurboGrafx puede ser que hubiese también una versión. Seguro. Sí. No, en TurboGrafx no, esto no lo hay. Una cosa que tiene buena la máquina es que cuando nos hacemos el juego, pues la máquina nos da un comando de esto de para hacer una especie de truco y acceder a un, digamos, a un mundo nuevo. Entonces, digamos que la máquina trae dos juegos en uno. Ajá, perfecto. Pues gracias, Saigo. Saigo, ¿quién va a saber más que Saigo? Bueno, solo tienes que ver los videacos, tío. Impresionante. ¿Cómo hace pollo el cabrón, eh? Buf. vaya vídeo de pollo, tío. Me han pedido la receta por ahí, Saigo. Me han pedido... la del pollo, ¿no? La del pollo. ¿Y cómo juega el Rainbow? Eso era a las 3 de la mañana, vamos. ¿A las 3 de la mañana con ese pollaco? ¿Y ese Street Fighter? A las 3 de la mañana, vamos. ¿Rainbow? Partiéndolo todavía en la máquina. Tenemos que ir a Cádiz un día, ¿eh? Impresionante. Tenemos que ir a Cádiz. ¿Qué tal los pasáis por aquí? Pues sí, no lo dudes, que aparecemos cualquier día. Tercer enemigo, caballero. Tercer enemigo. Pero con la patita de jamón, con la patita de jamón. Tanto. Pues bueno, en la pantalla 30 nos encontrábamos, bueno, al final de, sí, el tercer enemigo eran unos, yo le he llamado pollos amarillos lanza huevos. Ah, sí, estos son cabrones, sí. Estos están bien, cuidado, Estos sí, son cabrones, tío. Con la cara que tienen de afables, de no haber hecho nada. Sí, el juego están ahí y dicen, y son los únicos que escapan con vida, ¿te has fijado? Sí, es verdad. Todos mueren menos ellos. Yo la primera impresión que tuve con este enemigo es volverán. Seguro que es fácil cuando empiezas a jugar y ves que ellos difíciles y se van y estos vuelven, estos me atacan, estos vuelven por arriba o algo. No, bueno, solo se van, ¿sabes? O sea, tienen una subida, respetan a sus polluelos que han sacrificado para que tú los mates a ellos. Mira tú la filosofía del juego, ¿eh? Sí, sí. O sea, están tirando sus huevos, sus hijos, para que tú se los lances a ellos. Es precioso, es bíblico casi. Wow. Acabo de caer ahora, perdón. Impresionante. Bueno, el cuarto enemigo, que ya hemos hablado un poquito de él, que eran esos bichos con brazos largos y con napión, como he puesto aquí, con vale, una es tocha que, enorme. Es que aquí no hemos comentado otra cosa, y es que la nieve, por mucho que Inafune diga que no, ¿vale? Porque Inafune, tú vas a Iceman con el arma de Fireman y se queda igual el Iceman, ¿vale? Una cosa que sabe Edu, que a mí me afectó profundamente, ¿vale? Y que me traumó. Y lo vuelven a repetir, tranquilo. Sí, en los Mega Man posteriores lo siguen haciendo. A ver, el hielo, amigo Inafune, amigo creador de Mega Man, cuando le das fuego, cuando le das calor, se derrite, ergo, lo jodes, ¿vale? Y aquí, Toaplan lo sabe, ¿vale? Como lo sabe cualquier puto humano. Y lo hace, ¿vale? Lo entonces, hace, si a un enemigo dispara fuego y tú tienes una bola de nieve, la bola se deshace, ¿vale? Bien, estos cabrones de Napion, ¿vale? De Napion y brazos gordos, ¿vale? Disparan seres que son llamas, ¿vale? Y que tú al acabar con esas llamas, ¿vale? Se convierten en fuego durante un rato, ¿vale? Ahí no acaba la circunstancia de este enemigo, sino que comienzan a salir esbirros, que son los que tú tienes que convertir en hielo y tirarlos a ellos, a los Napion, ¿vale? Pues resulta, resulta que, fíjate lo intríngules de este enemigo, que te puede arrinconar y tú no tienes salida alguna. Que te jodes, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que te han jodido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además lo estás viendo venir, que es muy lento. Y te va a matar. Pero es que pensarás, esto no puede ir a peor. Claro, como en el Vanquish, dos enemigos, ¿sabes? Claro. O sea, que te vengan dos. Claro, ahí está, claro, claro. Y es más, una de esas criaturas que sueltan, si está encima de una llama, de un. No un puedes congelarlo. No la puedes congelar. No. Es brutal, es brutal. Ya. Y tú ahí machacando el botón, ahí, echando nieve ahí. Son los enemigos más complicados del juego, ¿eh? Este enemigo es el más complicado. Yo estoy seguro que es el más chungo. Además, la gracia esta de que te vas a un lado de la pantalla para esperar que salgan los enemigos y convertirlos en bola y te das cuenta que están saliendo los hijoputas por el otro lado. Sí. Y salen tres, solo salen tres. Y que son dos. O sea, son dos malos. No, son dos malos y tres esbirros, pero los esbirros se han pirado. Sí, sí, es impresionante. Parece un Snow Bros, el Cristian ahora. Snow Bros. Es una bola. Una bola de saliva, el cabrón. Saigo, es que ha sucedido algo extraño aquí en el estudio. No te preocupes. Sí, yo no pasa nada. Pues en todo caso, eso es el tramo más chungo, yo creo. Y entonces ya en el nivel 5 aparecen los seres voladores como enemigos, pero además aparecen lo que vendría a ser fosos que te hacen aparecer por arriba, como en el Bubble exacto, clásico de Taito. Exactamente, en el nivel 49 lo tengo aquí señalado, lo puse agujeros donde caes y apareces por arriba, fácil. Bien, sí, más fácil. Aquí no. Y en la pantalla 50, que este es el monstruo ya final, el enemigo final, le he llamado. Estoy deseando saber qué nombre le has puesto. No, es bastante surreal, es cabezones de piedra, pinchos arriba y las princesas colgando. Ya está. Princesas colgando. Está perfecto, tío. Yo pregunto. No, help me. Es verdad que sale la viñeta, el bocata ese, sí. Tipo cómic. Yo pregunto una pregunta aquí porque somos todos caballeros, por desgracia no hay ninguna dama con nosotros, y yo voy a hacer una pregunta. Sí, Tony, sí. ¿Quién coño quiere rescatar a esas princesas, tío? Pero las habéis visto. Un hombre de nieve, probablemente. Sí, un hombre de nieve. O sea, tú fíjate, si las pavas son feas, que lo único que han podido cazar es un muñeco de nieve. Sí. ¿Vale? Un ser llamado Nick, que es más feo que un orto. Me calla la madre, vamos. Sí. Están, a ver, no son feas las chicas, están un poquillo que están, ¿sabes? Pero tú has visto los ojos, tío. ¿Tú has visto esos mofletes? Sí, la verdad es un poco, están rellenitas, tío. Son, me recuerda a taberneras irlandesas, de estas, ¿sabes? Con cerveza y tal. Sí. Bueno, que sí, que son muy feas, pero es que además, a lo mejor es que son las únicas dos princesas del planeta que... Bueno, algún atractivo oculto tendrá, digo yo, ¿no? Sí, a lo mejor son unas máquinas en la cama o tienen regalo, no, como Poison. Son incómodas de ver, digamos. Sí, podría ser. A lo mejor son las únicas princesas del planeta que se meterían una polla de nieve. Ya está, lo tuve que soltar. Gracias. Alguien tenía que decirlo. Sí, todo el mundo lo estaba pensando. Pues eso es el juego. Tenemos que hacer una batalla final contra unos cabezones que lanzan burbujas. Como de piedra. Sí, en las burbujas hay dos cosas. Y luego además hay bonus. Quiero decir, hay algunas pociones y tal. Pero no se te ocurra cogerlas porque la lías parda. ¿Vale? Es difícil aquí lo de las pociones. La cuestión es que él te tira criaturas y te lanza fuego y pociones, ¿vale? Tú las pociones ya sudas y te tira también burbujas vacías, perdón. Sí, te meten una burbuja vacía, tú tienes que aporrear el botón para caer al suelo. Es impresionante eso, ¿eh? Vale. Cuando no lo sabes dices, ¡buah, pues me voy con la burbuja! Pero arriba te esperan los pinchos, amigo. Unos pinchos que a esa velocidad es imposible que te maten. Plantéatelo. Sí que es verdad, tío. ¿Sabes? No te puede matar. Eso, esa parte es un poco ridícula, la parte de arriba de los pinchos. Pero tíralos con fuerza, tío, que corran mal, tío. ¿Cómo? Sí, más difícil todavía. Claro, madre mía, es un locurón ese. Hombre, después de venir de los pollos y de los bichos de con el Napion, la verdad que... Sí, yo creo que es la parte más... Uno de los enemigos más fáciles, a pesar de que sigue siendo difícil, ¿sabes? Sí. Pero es que el Napion es frustrante. Los de la Napia son impresionantes. Sí. Pues, Saigo, yo te voy a hacer la pregunta bomba. ¿Tú te lo pasas esto con un crédito? ¿Con un crédito? Sí. Sí, señor. Madre mía. En el vídeo, vamos, en... Que ya, es que te lo pregunto porque lo sé. Me costó mi trabajo, pero vamos, en la recreativa me lo hacía y nada, sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Pero tú, ya es la típica pregunta recurrente, pero ¿tú calculas más o menos cuánto te ha costado ya de tiempo y tanto de tiempo como de dinero, ¿sabes tú? ¿Podrías hacer un cálculo más o menos de cuánto has invertido para conocerte la metodología de este pedazo de Snow Bros? Porque tiene mucho mérito, tío. Yo te puedo decir de que yo lo jugué en su tiempo, cuando salió allá en el 90, y le invertí mucho tiempo y dinero, como dice. E invertirle de dinero, pues antiguamente eran a 25 y 25 pesetas, pues qué sé yo, ponle que me gastara, yo qué sé, 3.000 o 4.000 pelas. Bueno, aún es... Es que es un máquina, o sea... No, pero es yo, que... Yo ni con eso, claro, o sea... No, yo, por ejemplo... Tiene su explicación que el dinero que le daban de paga para desayuno lo invertía en los recreativos. En Top Plan. Dándole duro a Top Plan. No, por ejemplo... A Ninja Spirit y a todo, lo que se pusiera por delante. Ninja Spirit, no nos cabe duda. Sí, no nos cabe la menor duda. Pero, no sé, por ejemplo, nos sorprendía cuando hablábamos con Speedy hace un tiempo en el Super Castlevania 4 que se zumbaba el Haunted Castle con un crédito, porque yo eso, de verdad, me parece un hito. Hay muchos más, evidentemente, pero eso a mí me parece digno de elogio, ¿sabes? Un tío que se zumba, y además dice con todas las palabras que es un experto de Castlevania, y lo es, además lo demuestra pasándose el Haunted Castle con un crédito, tío. Eso es ser un señor. Un señor. Pero creo que pasarse Snow Bros. Con un crédito también es ser un señor. Sí. Yo la verdad, bueno, ya hablando de esto, yo flipé con el vídeo de Saigo, ¿no? El de Saigo no Nindua, el de Ninja Spirit, ¿no? Que te lo zumbas ahí, pero te quedas más ancho que Nacho, ¿sabes? O sea, el momento aquel de la caída que tienes que saber perfectamente por dónde viene, eso es impresionante, eso es espectacular de ver. Ahí tú no te puedes imaginar la pechada de miles de 25 pesetas que cayeron, porque sí. Date cuenta que no es como hoy, que pones el mame, grabas, salvas, no, aquello... más o menos te vas quedando con la copla, aquí no. Aquí es, venga, otra 25 pesetas, otra 25, sí. Y yéndote, estudiándote el tramo de esto de la caída, sí, del precipicio. Sí. ¿Y cómo se zumba el Legend of Hero Tomba, el Saigon, claro, sabes? O sea, es una cosa, yo de verdad lo veo y flipo. Digo, la verdad que Dios. Me gustaría... Al final hace un apunte Saigon en esos vídeos, porque a ver, la gente que no haya escuchado el programa en el que estuvo Saigon la última vez, decir que Saigon Onindu pues tiene en su cuenta de YouTube, no diré cientos, pero sí docenas de vídeos de arcade y consolas, pasándose los juegos casi con un crédito, y además comentándolos con un salero, pues que, madre mía, ya lo estáis viendo. Es un crack. Pues ya, bueno, y también las placas Jamba que me gusta coleccionarlas, exacto, ¿no? Muy interesantes, o sea, también. Sí, yo te conocí. Te conocí en YouTube gracias al vídeo del Street Fighter 2 de X68000. Efectivamente, yo, o sea, también. Una versión maravillosa. Increíble. Ya os digo, estamos hablando con él por eso, porque van saliendo vídeos y tal, y el Legend of Hero Tomba, al final en ese vídeo haces una reflexión del rollo, aunque esto parezca fácil, no lo es para nada. Y sí. Vaya Tomba. Pues sí, no, eso, a los amigos oyentes que no conozcan a Saigo, pues lo pueden buscar en YouTube, en su canal, ¿no? Tienes el canal Saigo no Nindu, ¿no? Sí. Y si no, pues evidentemente ahora cascamos rápido en el Face, en el para Face que la gente cascamos, lo conozca. Sí. Y en el blog cuando lo arreglemos y tal, y allí estaremos. Un espectáculo de ver, la verdad. Saigo, ¿alguna cosita más que añadir de este maravilloso Snow Bros? Pues yo lo que te puedo decir es que también es muy similar al juego de Taito, el Bubble Bobble. Sí, por supuesto. Mucha similitud y la jugabilidad que tiene, como hemos estado hablando antes, es una pasada. Es el típico juego que echa la partida y quedas completamente enganchado a él. Y eso a día de hoy pues es bastante complicado, que un juego del tirón te quedes ahí pegado. Es una pasada de juego que esto que hizo Top Plan, y es uno de los más famosos que tiene. Y tanto. Totalmente de acuerdo. Pues Saigo, esperamos estar contigo más pronto que tarde, ¿vale? Y es un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros también. La verdad, encantado a Cristian Sevilla, Edu Polonio, Sergio Márquez. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y a Tony también. Y a Luis Iniesta. A Tony también. Me gustaría recomendar un canal que hay ahora mismo que estoy, digamos, de esto de colaborador, que se llama El Rincón de esto de Lóbulus, que os animo a entrar para que lo veáis, que trata más que nada de esto de juegos de esto de Spectrum y demás, y la verdad está muy bien, y si tenéis oportunidad pues me gustaría que pasara ahí y le echara ahí un vistazo. Pues fantástico. ¿Puedes repetir el nombre, Saigo? Sí, El Rincón de Lóbulus. Vale, fantástico. Pues lo que haremos será volverlo a poner en Facebook y Twitter para que la gente conozca también estos amigos. Pues sí. Pues Saigo, lo dicho, un placer haberte tenido esta noche aquí y nos vemos prontito, espero, ¿vale? Y si nos vemos en persona ya sería lo ya sería genial. Con ese, cuando ustedes queráis. Con ese pollo ahí, bueno. Bueno, el pollo está claro, del tirón. Muy bien, un abrazo, Saigo. Un saludo muy fuerte a todos ustedes. Gracias, señores. Venga, adiós, hasta luego, adiós. Vaya bien. Pues chicos, solo nos queda dar un último repaso a lo que vendrían a ser las versiones de consola en un breve periodo de tiempo, pero nos tomamos un segundo de respiro. Año 1993, la versión de Nintendo Entertainment System. Más allá de que el juego, pues evidentemente no puede ser un port de la versión arcade, porque evidentemente no tiene los medios para conseguirlo. Es decir, que es una versión muy divertida, muy jugable y que el tiempo pues la ha respetado bastante. Pero, amigo Edu, donde sí hay una diferencia realmente espectacular con respecto a la versión de arcade es en el final del juego. Si bien en el arcade rescatábamos a las princesas y aparecía un horrible sol con nuestra cara y acababa ahí la aventura, como que le hacíamos un salami a la princesa y ya está. No es horrible, el sol es rojo, no es horrible. Sí, ya, pero sale tu cara después. Sí, lo de ¿qué la más cara, egocéntrico que eso, tío? Lo de la cara después es lamentable. Lamentable. Puede empeorar, después lo veremos. Pero en todo caso, decir que la versión de Nintendo se descubre el percal, y es que los Snow Bros no eran los Snow Bros, eran los Prince Bros, ¿vale? Eran unos príncipes que se casaban con unas princesas que aquí sí estaban bastante más presentables y hacían una pareja feliz y fueron felices y comieron perdices. Sí, aquí eran príncipes. Mira, aquí eran príncipes, lo cual vuelve a confirmarnos de que eran pijos. Sí. Amigo Luis, otra prueba que no es discutible. No tengo nada más que decir. Fantástico. Pues seguimos. Pero con la versión de Nintendo. La versión de Nintendo, distribuida por Capcom. Además, sí, como la versión Snow Bros. Junior de Game Boy. Una versión donde el final del juego, pues básicamente y sencillamente termina con un triángulo es un tanto peculiar. Acabas los niveles y aparece lo que vendría a ser una serie de amalgama de nuevos niveles en los que tenemos que acabar con un enemigo que no es ni más ni menos que el dios Sol, ¿vale? Una vez acabado esto, descubrimos que todos los enemigos con los que hemos ido acabando a lo largo del juego son amigos nuestros y acaba tal que así, con todos bailando una coma. ¿Por qué les gusta hacer eso? Siempre he preguntado, ¿por qué los enemigos después son amigos? No lo sé, no lo sé. Te has cargado no han parado de joderte, tío, no han parado, no han parado. Matado unos cuantos de ellos. Han matado hijos del pájaro, tío. ¿Sabes? O sea, es que después estás tan tranquilo comiendo con ellos. Sí, sí, sí. Porque has matado al dios Sol, al hipotético dios Sol. Madre mía, locurón. Bien, llegamos a la parte más interesante probablemente de estos juegos con respecto a Snow Bros, porque si bien la parte del Unreleased de Amiga es interesante, yo creo que una pieza que vale entre $3,000 y $4,000... ¡Ah, es dinero eso, Cristian! La versión de Mega Drive. Sí, sí, la versión de Mega Drive. No entiendo cómo pudieron lanzar tantas pocas copias, sabiendo cómo era Tengen, que, bueno, te encontrabas su juego en cualquier lado. Como aquí, o sea, que dice, sí. Sí, sí, en cambio esta versión de Snow Bros, pues, por alguna extraña razón, no distribuyeron mucho, hay pocas copias, hay muchos vídeos por internet en el que salen comprándolos en centros comerciales, así, haciendo la parida, y gilipolleces, pero son copias caras, así como... No sé, como otro título de Tengen, que también el es Tetris. Es historia este juego. Este juego también, que también costó su dinero y no sé si también lo tienen aquí. Esto tú lo sabrías, a lo mejor. ¿El qué? Lo de si se ha llegado a comprar. Me parece que un comprador español lo tenía, sí, por aquí, sí, el de sí, Tetris. Sí, por supuesto, sí. Además un amigo nuestro, amigo, ¿sabes? Nuestro, nuestro amigo Yuk de Nakoko, ¿sabes? Lo tiene y además lo tiene firmado por Pajitnov, que probablemente sea el único Tetris de Mega Drive firmado por Pajitnov en todo el mundo. Lo está vendiendo por 1,000,000 euros ahora mismo en eBay. Millón de euros, ¿vale? Supongo que no pretende venderlo, supongo que es un precio que lo tiene ahí como muestra. Claro, si se lo vendiera, pues le soluciona la vida, si es que no la tiene solucionada ya, que no lo sé. Pero vamos, 1,000,000 euros, pues es dinero. Además, el colega Yuk tiene, si no me equivoco, es el único, la única persona en toda España que tiene la colección de Mega Drive japonesa repetida dos veces. Repetida dos veces, ¿vale? Evidentemente, supongo que no tendrá Snow Bros dos veces, pero si los tiene ya, pues si ya es meritorio, es el triple de meritorio, ¿vale? En todo caso, la versión de Mega Drive, pues es una versión estupenda en muchos sentidos, muchos sentidos. O sea, es casi un pixel perfect, y además añade lo que vendría a ser esas escenas de introducción y esa escena final con sorpresa. Además, aquí las princesas también están para su capa. Hombre, ¿vale? La introducción sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Mira el sumo, mira el sumo. El luchador de sumo, qué asco de enemigo. Sí, sí, tirándote ahí los tirando fuegos. Tirando cosas, sabiendo haber... Con una trayectoria lamentable. Sí, intentando saber, dice, vale, lo tira por aquí. La bomba inteligente de Roberto Carlos, ¿sabes? Sí, es una cosa muy loca. Pero en todo caso, es decir, que tiene introducciones y además tiene una particularidad. Cuando te acabas el juego y rescatas a las princesas, lo que no podrías esperar bajo ningún concepto es que aparezca el enemigo de Snow Bros, que en este caso es un tío muy rechulón, como podéis ver, una especie de Oni extraño, de pelo rojo y largo y con los labios pintados. Secuestran a los Snow Bros. Y dices, ¿pero eso cómo va a poder ser? ¿Quién va a rescatar ahora a los Snow Bros? Pues lo van a rescatar las princesas. Las princesas, tío. 20 niveles nuevos con las princesas exclusivos de la versión de Mega Drive. 20 niveles más, ¿sabes? O sea, es espectacular, caballeros. Además, con un final increíble y con las princesas que aquí salen, son de armas tomar, ¿sabes? Aquí, cuidado con las princesas, ¿eh? Sí. Además, están aquí, pues eso, están buscando salami con los Snow Bros, ¿sabes? Y aquí no hay más explicación que los Snow Bros son Snow Bros y a las princesas le va a lo frío y ya está, ¿sabes? Hay quien le va a Vegeta, que es un tío frío, y hay quien le va a un tío frío como Nicky o Tom, ¿sabes? Un tío helado en este caso. Por Dios. Lo siento. Bien, pues lo dicho, llegamos a la última versión y con todos los halagos que le hemos dado a esta versión de Mega Drive, porque se lo merece, que es la versión Unreleased que desarrolló Ocean en Amiga, amigo Sergio. Decir que este juego fue liberado en el año 2006 por Amiga Games That Weren, agdw.abime.net, y que ahora mismo pues hemos podido conocer este juego pues gracias a este portal en el que se ha disfrutado de esta versión desarrollada totalmente por Ocean, si no me equivoco, aquí en Francia, en París, sí, ¿vale? Pues decir que entre el desarrollo del juego había gente tan importante de Ocean como Pierre Adame, lo siento por mi francés, no es bueno, Lionel Desolis o Philippe Desolis. Un juego realmente espectacular y que parece ser que estaba abandonado en algún cajón de algún ex desarrollador de Manchester, ¿sabes? Estaba por ahí perdido y se pudo descubrir, se vendió evidentemente y lo compraron. Poco más que decir de esta versión de Amiga, aparte de que es estupenda y que cuenta otra historia radicalmente distinta. Es que es espectacular esto. Aquí es espectacular. Por lo que he visto, secuestran a las princesas el malo de la primera pantalla. El monstruo desgarbado, como le he llamado yo, sí, ¿sabes? Sí. Y de hecho, está la princesa ahí jugando con la nieve ahí y un muñequito de nieve detrás, que después descubriremos que es... Es Nick. Es estúpido. Es increíble. Sí, sí, o sea, pero es que ¿habéis visto la foto de Nicky Tom? La foto que parece que el chaval tiene algo chungo. Sí, lo que pasa que es impresionante porque no sé cómo explicarlo sin ser hiriente. El monstruo desgarbado secuestra a la princesa y él mismo lanza un rayo al muñeco de nieve. Y es el que transforma al muñeco negro con vida. Es estúpido. O sea, él mismo se cava su propia tumba ya. Sí. Lo que el juego es está muy bien, ¿eh? Sí. La Amiga. Claro, está muy bien portado y tal, a pesar de las licencias que se toman a la hora de poner ciertas músicas, ciertas pantallas de introducción con los enemigos, que son lamentables. Pero por todo lo demás es brutal, ¿sabes? Es una lástima que no tuviéramos el gusto de disfrutar este juego. Chicos, no podemos parar mucho más en el camino sin antes decir que Toaplan desaparecería, pero no desaparecería lo que vendría a ser la saga Snow Bros, ya que en 1994 sale Otenki Paradise Snow Bros 2, un juego para 4 jugadores donde llevaríamos ya no solo a Nicky Tom, sino que llevaríamos a 3 personajes más, uno de electricidad, otro de viento y otro de agua, ¿sabes? Cada uno con un poder totalmente distinto y que a mí, francamente, me gusta este juego, lo hace Anna Fram, decir, Snow Bros 2, pero no gozó quizás de la simpatía del público que pudo tener este juego este original. Yo solo quería hablar de la pantalla de selección de personajes. Con los niños. Qué niños más feos, por qué Dios. Qué feo. ¿De dónde cogieron esas fotos? ¿Quién era el diseñador de ese juego? Yo qué sé. Gente más fea. Si os abro, caballeros de Snow Bros 3, ¿qué me decís? Que estás... Estás colgado. Estás lisérgico. Sí, sí, sí. Pues te diré que es un bootleg mexicano que se hizo en México, evidentemente, en el que un ser redondo y blanco con la camiseta de México y otro ser con redondo y blanco con la camiseta de Corea, pues en vez de lanzar nieve, lanzaban pequeñas pelotas de fútbol y convertían a los enemigos en bolas de fútbol que después eran posteriormente chutadas con un estilo de juego totalmente de Snow Bros. Impresionante. Increíble. Un juego lamentable, pero que existe. Snow Bros. 3. Evidentemente no es legal, pero ahí está, lanzado en el año 2002 y basándose en la licencia del Mundial de Corea y Japón. Increíble. Y hasta aquí es la historia de Snow Bros, caballeros. Fantástico, tendremos tiempo de hablar de más Toaplan, tendremos tiempo de hablar de muchísimas cosas, pero evidentemente, si Toaplan es conocida y si Toaplan es querida, es en parte gracias al trabajo labrado en este Snow Bros. ¿Alguna cosa que añadir antes de irnos? Pues poquita cosa más. La verdad que el juego, darle una oportunidad a la gente que no lo conozcáis o la gente que no le hayáis metido mucha caña. El juego requiere bastante esfuerzo acabárselo, si, porque hasta día de hoy es difícil, ya os lo decimos desde aquí, desde el Club Vintage, pero es uno de los grandes, y si no, pues eso, es una insignia de Toaplan. Cristian. Yo, al igual que Sergio, es un juego que merece su esfuerzo, merece una dedicación, porque la verdad es que es difícil, es agobiante, y en un principio llegas al nivel 40 y dices, bueno, aquí ya no me quedo, ya me voy. Pero bueno, hay que seguir, aunque sea haciendo el típico truco de segundo personaje al lado, y así no te matan la pantalla. Sí, sí. Pues lo mismo que vosotros, el gran juego conocido de Toaplan, un juego que si no lo has jugado en arcade seguro que la habré jugado en la versión de Nintendo o de Game Boy, y un juego difícil en el cual habrá que marcarle horas para poder acabarlo, sobre todo la versión arcade, y por cierto, intentar jugar dos players, que el juego es divertidísimo también a dos players. Exactamente. La Luis. Bueno, rectificar es de sabios, y yo antes he dicho que no me gustaba el juego, pero después de jugarlo otra vez me ha encantado. Y bueno, añadir que a partir de la pantalla 49, después de los napiones, ¿no? Como lo ha llamado Sergio. En la pantalla 30 venían los... la 40, perdón. La 39, sí, 40. Sí, sí. A partir de la pantalla 40 que... Es que un puedes... paseo. Sí, pero aparte de que sea un paseo, que puedes, si te caes al vacío, apareces en el piso superior. Que me parece que el juego, o sea, la experiencia se multiplica, porque puedes jugar mucho más y tal, y es que parece otro juego. Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Yo decir que es un juego que me encanta, que lo adoro y que me ha hecho mucha ilusión poder hablar de él en este Club Vintage, y espero que hayáis disfrutado de este programa de hoy. No puedo añadir mucho más de lo que habéis añadido vosotros, así que si os parece bien, vamos a ver qué vendrá en los siguientes programas. Gracias Toaplan, gracias Snow Bros, gracias Nick, gracias Tom. Castle of Illusion, Mickey, Sega, la vencedora del debate de Arcadia Gamers, Edu. Sí, sí, aquí tenemos un claro ejemplo de juego fabuloso de Mega Drive y también de Master System. Sí, sí, sí. Cuando hablábamos de juegos de Disney, que eran sinónimos de calidad, supongo que donde más resplandecieron fueron en estos 16 bits. Exacto. Luis, Final Fantasy. La gente está loca con este programa. Sí, bueno, nosotros también, ¿no? Estamos todavía ahí preparándolo y tal. Yo estoy echándole horas como un cabrón y estoy disfrutando como nunca. Y bueno, esperando que llegue el día, que parece que no llega nunca. Sí, sí, pero llegará. Está más cerca de lo que pensamos. Final Fantasy VII en el Club Vintage. La pelea final, amigos. Final Fight. Final Fight. La pelea final. ¿De qué está hablando? Sí, es una mierda, la última pelea. Vale. Fantástico. Un tío en silla de ruedas y tú, ¿sabes? Y a ver quién gana. Pues tú. Un arpón ahí. Un arpón. ¿Qué te parece? Impresionante, caballeros. Pero en todo caso, la pelea final. Final Fight. El mejor alcalde, el mejor ninja y el mejor pandillero. ¿Qué más podemos pedir? Probablemente una tía con pito. Y nos vamos, caballeros, con un poquito de prisa. Así que, Sergio Márquez. Pues nada, buenas noches, amigos. Cristian Sevilla. Me voy, pero antes diciendo una cosilla. Claro. Que en su libro pone a parir el Nuckle Dash y eso a mí no me mola. Ya lo arreglaremos, amigo Cristian. Vale. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, Edu. Buenas noches y disfrutar de Snow Bros. Che, Luis Iniesta. Buenas noches y lo mismo que Edu, disfrutar del juego. Fantástico, lo mismo digo, disfruten del juego y disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, ya que sin él probablemente no estaríamos escribiendo este maravilloso pasado. Se despide de ustedes Tony Piedrabuena, nos vemos en una semana con ese fantástico Castle of Illusion. Nos vemos y gracias por escucharnos, nos vemos prontito. Adiós. Adiós.